Bienvenidos a Loca FM. Exclusivo. Cultura de Club. Un repaso a la música electrónica más actual de la mano de Rubén Bonell y Josh Litford. Cultura de Club. Exclusivo. Chart DJ. Agenda musical. Tecnología musical. Entrevista Club de la semana. Loca FM. Sintoniza nuestro club. Exclusivo. Sivo. Cultura de Club. Ya estás dentro. Loca para todo el mundo. Loca para todo el mundo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos hasta Loca FM. Aquí comienza Cultura de Club Music Radio Show. Una semana más junto a ti, el amigo Josh Litford y quien nos habla, Rubén Bonell. Por delante, una hora repleta de la mejor música clubhouse del mundo a través de tu frecuencia modulada. Welcome, friends. Cultura de Club. This is House Music en Loca FM. Esto es Cultura de Club. Emitiendo a través de tu frecuencia modulada desde Granada en la 106.7, Málaga y Costa del Sol en la 91.4, Marbella 95.2, Castilla-La Mancha 102.9, Alicante 107.2, Murcia 90.3. Atención a esto porque va a ser un reventón este veranito. El tema te suena, comienza igual, pero es una remezcla impresionante de la mano de Swedish House Mafia. Atención, esto es nuevo y suena aquí en tu radio, en Loca FM. Cultura de Club Music Radio Show. Te recuerdo que nos sigues a través de Loca FM, un servidor, Josh Lidford, y mi compañero Rubén Bonell. Juntos te descubrimos semana tras semana todas las novedades de la música electrónica. Ya está aquí la época estival y con el calorcito van apareciendo nuevas referencias musicales. Ejemplo de ello es esto que suena a continuación. Esto es Maxim's Remember. FM, ya estás dentro. Amigo, amiga, estés donde estés, ve subiendo el volumen de tu receptor de radio porque esto es una gozada. Tenemos el honor, tenemos el placer de presentarte aquí en Cultura de Club lo más nuevo, lo más reciente del señor Auswell, uno de los grandes DJs mundiales, gran productor, increíble, nuevo trabajo en Loca, Nothing But Love. We'll be right back. Loca FM, ya estás dentro. Seguimos adelantando novedades para este mes de julio. Llega con mucha fuerza hasta los puestos más altos de nuestra lista. Desde Suecia a Estocolmo, y con un particular estilo techno house, Tiger Stripes. Él es uno de los referentes a tener en cuenta en el panorama techno house este año. Atención a lo que suena. Play for me. Josh Lidford y Rubén Bonell están contigo cada semana para compartir los sonidos más exclusivos House Club del mundo. Dimitri Vegas, Like Mike, Dead Alive. Esto se llama Tomorrow. Loca FM. Ya estás dentro. Loca FM. Loca. Loca FM. Ya estás dentro. Ya estás dentro. Sigues con nosotros en nuestra cita semanal con la música electrónica en Cultura de Club, compartiendo contigo y repasando el panorama House Club más actual, refrescando tus oídos y sobre todo tus sentidos. Aquí en Loca FM, en Cultura de Club. Entramos de lleno en materia y esto es novedad indiscutible para los próximos meses. Esto es Mark Knight, David Walking. FM, ya estás dentro. Radio. Cultura de Club. Cultura de Club Music Radio Show. Recuerda, puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico culturadeclub@radio.fm o a través de nuestra web www.culturadeclub.fm. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twenty y Facebook. Pues bien, amigos, seguimos avanzando, seguimos en Loca FM. Esto es reciente, pegadizo, muy molingo. David Curtis, Funky House, versión 2010. Te dejo con ella, ahí suena. Got. Club. Loca FM, ya estás dentro. Entramos en materia con uno de los temas que lleva ya algunas semanas en lista y tiene toda la pinta de seguir ahí durante algunas más. Ellos son dos de los grandes, producto 100% nacional. David Penn y Robert Gáez. No paran de sorprendernos año tras año. Increíble la fusión de estos dos madrileños que con su inconfundible sonido parecen haber encontrado la receta para despertar todos nuestros sentidos. Esto es Sunshine People. Estás dentro. Loca. FM. Loca. Cultura de Club. the World. ¿Cómo suena esto? Y qué buen recuerdo tengo de ello. Hace muy poquito, en el primer festival de Loca FM Andalucía, el equipo de cultura de club estuvo allí y esto sonó a través de nuestra mano. Impresionante. De día, el sol puesto, chicos y chicas en la piscina, miles de vatios de sonido. ¿Cómo sonaba? Increíble. Esto es Luca Cassini, Max T, In The Nights. Suena en Loca FM. FM, ya estás dentro. Estás dentro, sigues con nosotros, aquí en Cultura de Club, en Loca FM, tu punto de encuentro semanal con la música electrónica. Atención a lo que suena, es otro de los grandes, otro de los temas importantes en nuestra lista. Esto es DJ Chus, Una noche en La Habana. Escuchas Cultura de Club. Cultura de Club. Loca FM. Everyone listen. Seguimos aquí en Cultura de Club Music Radio Show. Una edición más repasando todos los éxitos y novedades de cara a este verano 2010. Esto es Beat Jaggers y se llama Solo. Bueno, impresionante el sonido de este tema, Beat Jagger, un tema que yo particularmente pincho habitualmente y la respuesta es increíble. Seguimos con más música aquí en Cultura de Club. Ya estás dentro. Loca. Loca. Loca. Ya estás dentro. Para todo el mundo. Cultura de Club. Ya estás dentro. De la mano del mismísimo Wally López, te presento esto que viene a continuación. Lubenis, agárrate bien donde puedas porque esto sube muy fuerte. Auténtico sonido house progresivo. Disfrútalo aquí, en Cultura de Club, en Loca FM. Loca FM. Ya estás dentro. Cultura de Club. Loca FM. Loca. Loca FM. Pues nada, amigos y amigas, es el momento de deciros adiós. Ha sido todo un placer de compartir con vosotros una hora repleta de la mejor música Clubhouse, aquí, a través de tu radio, a través de tu frecuencia modulada. Volveremos la próxima semana, el amigo Josh Lidford y Rubén Bonell. Así que ya sabéis, próxima semana, a la misma hora, en el mismo sitio, en Loca, en Cultura de Club. FM, ya estás dentro. FM, ya estás dentro. Radio. Cultura de Club. Loca FM.